grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. ¿Cómo ser salvo? Es la idea de nuestra conversación y el propósito, y es nuestro tema. Y ya hemos visto algunos conceptos relacionados con esta idea de cómo ser salvo, ¿no es cierto? Reconocer nuestra necesidad, arrepentirse. Y ahora hay un concepto que está relacionado con fe, este concepto de creer en Jesús. Y cuando tú preguntas a las personas, ¿tú crees en Dios? ¿Cuál es la respuesta normalmente para esta parte del mundo, por lo menos la área cristiana? Claro. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, inmediatamente dicen que sí, que creen. Pero yo creo que hay una tremenda diferencia en que creer en el Jesús histórico. Sí, yo creo que él existió. Yo creo que él estuvo acá, yo creo que anduvo en Galilea, qué sé yo. Ese creer. Y otra cosa es creer en Jesús como mi salvador personal. Creer que él es el único que puede salvarme. Ya pasamos a otro plano. Por eso, estábamos hablando, ¿recuerda que estuvimos hablando sobre el arrepentimiento? Ajá. Bueno, el verdadero arrepentimiento va de la mano de la fe en Jesús como nuestro único salvador. ¿Tú recuerdas que habíamos dicho de Lucas 9:23 en el concepto de creer en Jesús? Sí. Que si puedes creer, y ahí está la palabra, al que cree todo, o al que cree todo le es posible. Y uno dice, ¿todo? ¿Qué es todo? Todo. Y la expresión abarca todo. Claro, el problema es que tiene que estar basado en un concepto de creer primero. Claro. Porque si voy con dudas, lógicamente no voy a tener nada de lo que estoy pensando. Allí en Lucas capítulo, a ver, Lucas capítulo 8, versículo 12, está inserto en una parábola que Dios relató en relación a la semilla, ¿no es cierto?, que cayó en diferentes terrenos, exactamente, diferentes lugares. Y el versículo 12 dice, y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, ¿cuáles son los tres tipos de caminos que hay acá? Un camino que está rodeado de piedra, ¿no es cierto?, el camino propiamente tal, la maleza y la que tiene el verdadero sentido, digamos, la madera. Más que camino está hablando del terreno, porque recuerda que era donde se sembró la semilla. Y lógicamente el que cayó en la tierra buena dio frutos, y allí lo dice. Pero aquí puntualmente está hablando de que los que caen sobre la piedra, que no tienen de dónde tomarse, ¿no es cierto? ¿Por qué hace esto? Porque Satanás ha cegado su entendimiento, les ha impedido que realmente vean la salvación y por lo tanto no creen. Dice que el diablo viene, ¿no es cierto?, les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven, porque eso es lo que Satanás realmente está buscando. Entonces vamos a decir de que si usted quiere ser salvo tiene que creer en Jesús. Y sabes, fíjate, en el asunto de creer es algo tan importante, y sin embargo el enemigo se aprovecha de esto y la gente pone su fe, pone la creencia en cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Porque fíjate, hay personas que usan amuletos y creen que eso les va a ayudar, los va a prosperar, los va a cuidar. Entonces, erraron el camino. Porque lo único que puede salvarnos, ayudarnos, es la fe en nuestro Dios. Dios es el único que puede librarnos, puede salvarnos, puede... Y a veces Dios permite algunas cosas, pero también con un propósito. Entonces tenemos que seguir confiando en Él. No porque pasemos por un momento difícil vamos a decir, Dios me abandonó, Dios no existe. Y a veces hasta tratamos de chantajear a Dios. Si Él no hace lo que yo le pido, yo no creo más en Él. Como si con eso vamos a causarle un daño, vamos a hacer que Él ceda a nuestra petición solamente porque no vamos a creer en Él. Claro, a veces miramos al Dios como el proveedor, ¿eh? Exactamente. Ahora, tomando nuevamente en este concepto de cómo ser salvo, no sé cómo llegar a la salvación, ¿Tú recuerdas cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados? Este incidente tan maravilloso, ¿no es cierto?, en la casa de Simón, que se da con esta mujer. Pero la conversación sigue, porque ya los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados?, dice, enjuiciando a Jesús, porque efectivamente quien perdona pecados es Jesús, Dios, es Dios, nadie justamente. Más. No hay ningún ser humano que lo pueda hacer. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, le perdonó los pecados, pero la fe de ella fue la que hizo posible el perdón de los pecados y que ella viviera de allí en adelante en paz. Fíjate, y nosotros, perdón, siguiendo la historia de esta mujer, encontramos que fue una fiel servidora de Dios hasta el último instante. Correcto. Este tu fe te ha salvado, está presente en varios textos de las Sagradas Escrituras. Lo tenemos en Mateo 9:22, en Marcos 10:52, en Lucas 17:19. Nosotros vemos que ahí se subraya precisamente esto, tu fe te ha salvado. Si nosotros necesitamos esa misma fe, esa fe que salva, esa confianza plena en que Dios es un Dios vivo, un Dios que se preocupa de mí, un Dios que me conoce y un Dios que desea mucho, o mejor dicho, desea todo lo mejor para mí, desea la vida eterna. Ahora quizá habría que hacerse una pregunta, porque más de algún auditor podría decir, bueno, ¿es la fe la que nos está salvando? ¿Qué es, la fe o Jesús? Interesante quizá reflexionar. Es que no podemos separar una cosa de la otra. No podemos decir, es Jesús, entonces no necesito de la fe. Entonces no necesito de Jesús. Yo necesito creer, necesito la fe en Jesús, necesito creer en Jesús. Y como digo, no podemos separar una cosa de la otra. Entonces, ¿me salva la fe? Claro que me salva la fe. ¿Me salva Jesús? Claro que me salva Jesús. Porque la fe en Jesús es la que me salva. Claro. Tú sabes que la Biblia dice que la fe es creer en algo que en realidad tú no tienes. No miras, claro. Lo ves hacia el futuro. La certeza de lo que se espera, la convicción. Claro. De lo que no entonces, se ve. Ese concepto de fe no es que la fe me salve como concepto, sino que la fe me lleva a creer en el que me puede salvar, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no lo palpe, aunque esté sufriendo, ¿no es cierto?, aunque esté quizás en la peor situación, con fe. Yo recuerdo una persona de quienes eran pioneros dentro de este estudio de la Biblia, decía, Señor, no te siento, no te percibo, pero sé que estás allí. Eso es ir un poquito más allá del concepto práctico, de la praxis de nosotros, sino mayormente de creer en un Señor que nos puede realmente dar la vida. Creer en Jesús es un acto maravilloso que nos va a dar tranquilidad hoy y nos asegura un futuro maravilloso. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. ¿Por qué debemos entender bien la función de la fe en la oración, especialmente cuando pedimos la sanidad? Porque es incorrecto concluir a partir de los versículos leídos hoy que si no ocurre la curación que hemos pedido es porque no tenemos suficiente fe. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.